sido la respuesta de la corriente bíblica reformada a la controversia arminiana. Y hoy vamos a ver en resumen eso. Ya hablamos en el primer video del resumen histórico que se hizo todo un sínodo, una reunión de teólogos a principios del siglo XVII para hacerle frente a las protestas de los arminianos, a los remonstrantes, así se les llamó en ese tiempo. Y el resultado de ese sínodo fue los cánones de Dort, que son de dominio público. Usted puede consultarlos en internet, están en español, que son toda la conclusión teológica punto por punto de este gran debate. Pero hoy vamos a ocuparnos a resumir cuáles son los 5 puntos que los remonstrantes estuvieron en desacuerdo con la teología de Juan Calvino, a los que los teólogos reformados dieron respuestas y de los que surgen lo que hoy se conoce como los 5 puntos del calvinismo, pero que mejor llamamos las doctrinas de la gracia. Así que el título de esta clase es Las doctrinas de la gracia, una respuesta al arminianismo clásico. Leemos, dice, consideraremos en este momento un resumen de los 5 puntos del calvinismo, también conocidos como las doctrinas de la gracia, en contraste con las posturas del arminianismo tradicional. En inglés se ha usado el acrónimo TULIP, que TULIP significa en español tulipán, ¿ok? TULIP, tulipán, para resumir las doctrinas de la gracia. ¿Por qué TULIP? Bueno, porque la T se usa para Total Depravity, que significa total depravación. Y luego viene la U de TULIP, que significa Unconditional Election, que en español sería elección incondicional. Luego tenemos la L de tulipán, de tulip, que esa va para Limited Atonement, que significa expiación limitada. Tradicionalmente así se lee, ¿ok? Expiación limitada. Y luego viene la letra I de tulip. Esa abrevia en inglés Irresistible Grace, que en español sería gracia irresistible. Gracia irresistible. Y finalmente la letra P de tulip en inglés, de tulipán. En español es, en inglés es la P para Perseverance of the Saints, o en español decimos perseverancia, a ver, voy a reducir aquí, perseverancia de los santos, que algunos llaman seguridad de salvación. Ahí están ya pues el acrónimo, letra por letra, T para Total Depravity, U para Unconditional Election, L para Limited Atonement, expiación limitada, I para Irresistible Grace, gracia irresistible, y P para Perseverance of the Saints, que son perseverancia de los santos, por las siglas en inglés. Yo prefiero llamarles doctrinas de la gracia que los 5 puntos del calvinismo. ¿Me entienden? Porque en realidad mi interés a mí no es defender a Juan Calvino. Es más, Juan Calvino ni pidió que lo defendieran. ¿Me entienden? Ya hablamos cuando vimos el resumen histórico que la discusión o el debate surgió pues casi 100 años después de la reforma empezada en 1517. Entonces, Juan Calvino murió y el debate todavía ni empezaba. Entonces, más que llamarlo calvinismo, deberíamos decir cuál es la postura realmente bíblica. ¿Me doy a entender? Por eso le llamamos mejor, se me hace más adecuado llamarle las doctrinas de la gracia, the doctrines of grace en inglés, las doctrinas de la gracia, que los 5 puntos del calvinismo. Mi interés no es ponerme la capa de Calvino, no. A mí mi interés es ser tan bíblico como sea posible. Por eso prefiero ese título de las doctrinas de la gracia. Para lo cual vamos a continuar entonces viendo aquí nuestra pantalla. Entonces, ¿cuáles son esos 5 puntos? Las 5 posturas de las doctrinas de la gracia según el calvinismo tradicional y en el debate arminianismo contra el calvinismo. Número 1. El asunto de la capacidad humana. ¿Se acuerdan que hablamos del TULIP? Número 1, el T era para depravación total. De depravación total. ¿Qué dicen los ambos acerca de esto? Ya vimos en el video anterior acerca del Dr. Olson. Ellos creen en la depravación total, pero creen en la gracia preveniente. Diciendo lo mismo en otras palabras, vemos aquí lo que el arminianismo dice acerca de eso. A.B., ¿puedes leernos por favor este párrafo, si fueras tan amable? Arminianismo, libre albedrío. La caída afectó a cada ser humano, pero aún pueden elegir libremente creer o no creer en el Evangelio, porque Dios concede a todos esa facultad mediante una obra de gracia universal, la gracia preveniente, la cual mantiene operativo al libre albedrío humano. Gracias. Entonces, dos conceptos decisivos en el arminianismo en este punto son el libre albedrío y la gracia preveniente. Ambos, ninguno de los dos aparece en la Biblia. En la Biblia no se nos habla del ser humano como siendo absolutamente libre para elegir a Dios en ningún lugar de la Escritura, ni tampoco aparece en los términos gracia preveniente en ningún lugar de la Escritura. Estos son conceptos que el arminianismo tiene que introducirle a su teología para poderla sostener. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, no me malinterpreten. No estoy diciendo que los seres humanos no tienen libertad de decisión. Es claro en la Biblia, el hombre hace lo que quiere. El problema es que el hombre nunca quiere agradar a Dios en los términos que él establece. No quiere agradar a Dios, y cuando quiere agradar a Dios, los quiere agradar en los términos que él mismo establezca y no ceñirse a los términos de Dios. Por lo tanto, no podemos nosotros decir que hay un libre albedrío absoluto. Hay un libre albedrío relativo, porque sí, el hombre hace todo lo que quiere, y una y otra vez se ve en la Escritura y en la experiencia que los hombres son confrontados ante diferentes opciones y ellos eligen la que quieren. Pero en lo que respecta a la salvación bajo los estándares establecidos por Dios, el hombre nunca quiere ceñirse a eso. Siempre elige lo que su naturaleza le condiciona. Como dijimos en otro momento, si tú ves una mosca y la sueltas al aire libre, la mosca no solo va y se para en la comida, se para en el excremento, en la basura, porque así es su naturaleza. Y si tú sueltas una abeja, la abeja nunca va a esos horrendos alimentos, siempre va al néctar de la flor, a la miel. ¿Entienden? ¿Por qué si son libres, una escoge una cosa y la otra escoge la otra? Porque su naturaleza las condiciona. La naturaleza de la mosca la lleva a la basura, la naturaleza de la abeja la lleva a la miel, al polen, a la flor, al néctar de la flor. Entonces, el ser humano está perjudicado de raíz en su naturaleza pecaminosa, no elige a Dios. Por su libre voluntad, siempre elige el pecado. Y los arminianos creen lo mismo, pero dicen que Dios ha provisto una especie de energía invisible que atrae a todos los seres humanos, sin distinción, a un estado que les concede la capacidad de elegir a Dios o no. A eso es lo que ellos llaman gracia preveniente, que suena fabuloso. El problema es que en la Biblia no hay rastro de semejante cosa. ¿Me doy a entender? Aunque ellos creen que sí, afirman que sí. Bueno, seguimos entonces ahora viendo lo que la postura tradicional bíblica reformada o calvinista, como llaman ellos, afirma acerca de esto. Entonces, el calvinismo dice, en respuesta al tema número uno, leemos. Calvinismo, tú mismo, A.B., ahora veamos lo que el calvinismo tiene que decir acerca del mismo punto. Calvinismo, depravación total. Al hablar de depravación, no se está diciendo que cada ser humano desarrolla una moral o una conducta depravada en su máxima potencia. Lo que se enfatiza es que después de la caída de Adán y Eva, ningún ser humano, por su propia capacidad y convicción, quiere ni puede buscar a Dios o agradarlo. Esto es así porque cada ser humano está espiritualmente muerto, y por tanto incapaz de elegir ganar o contribuir a su salvación. El libre albedrío humano funcionó en el en el que la salvación respeta solo a Adán y a Eva, desde su creación hasta su caída. A partir de entonces, el libre albedrío sirve a los seres humanos para muchas decisiones, pero no para relacionarlas, para relacionadas con la obra de la salvación. Ahí me equivoqué, sería con las relacionadas, ¿verdad? O sea, en otras palabras, no para las relacionadas con la obra de la salvación. Entonces, no sé si ha quedado claro, pero es claro para nosotros en las Escrituras los pasajes que dicen que el hombre está muerto en delitos y pecados. ¿Me doy a entender? Muerto en delitos y pecados, Efesios 2, del 1 al 4. La Biblia nos dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Ciego espiritualmente. ¿Está claro? Eso es 2 Corintios 4, 4. Las Escrituras nos dicen pasajes como 1 Corintios 2, 14, que del 12 al 14, que el hombre natural no puede discernir las cosas del Espíritu, no las entiende porque no tiene al Espíritu. También Romanos nos dice que el que no tiene al Espíritu de Cristo no es de Cristo y que la mente carnal no puede ni quiere agradar a Dios. Es decir, la abrumadora evidencia de la Escritura es que el hombre no solo no quiere agradar a Dios, no puede. La Biblia lo llama enemigo de Dios al hombre sin Cristo. Dice que cuando nosotros éramos enemigos, y la palabra griega para enemigos es aborrecedores. El hombre no solo es enemigo de Dios de forma pasiva, odia a Dios. Activamente el hombre odia a Dios, al menos a Dios como se nos revela en las Sagradas Escrituras. Para no odiar a Dios, el hombre tiene que desfigurar al Dios de la Biblia para que encaje en sus preferencias. Tiene que caricaturizar al Dios de la Biblia para que se acomode a sus gustos. Y a este Dios sí lo puede agradar, porque se acomoda a sus preferencias. Pero al Dios que se nos revela en la Escritura, la Biblia dice que el hombre no lo ama, lo odia, es su enemigo, está muerto, ciego, carente, no solamente de la posibilidad, pero aún el deseo de agradar a Dios. Entonces, según el arminianismo, existe un estado intermedio entre la muerte y la vida. Porque la Biblia dice que el hombre sin Cristo está muerto y que solamente experimenta vida en la obra de la regeneración. ¿Me estoy dando a entender? ¿Qué es la regeneración, el nuevo nacimiento? Volver a la vida espiritual. Entonces, según el arminianismo, la gracia preveniente saca al hombre de un estado de muerte o incapacidad para darle la oportunidad al hombre de creer y recibir vida, pero también le da al hombre la capacidad de no creer y no recibir esta vida. Entonces, ¿en qué lugar se queda el hombre? ¿Está muerto? ¿O no? Porque ahora puede creer, pero tampoco tiene vida si rechaza el evangelio. Entonces, ¿dónde se quedó? ¿Me doy a entender? Realmente este es un escenario desconocido en las Sagradas Escrituras. La Biblia, sí creemos que hubo un libre albedrío para Adán y Eva antes de la caída, pero después de la caída el libre albedrío supuesto está afectado ahora por una nueva naturaleza que los inclina siempre, 100% de los casos, al pecado. A menos que Dios intervenga en ellos y revierta esto y los convierta, los transforme de adentro para afuera. De otro modo, el hombre no puede ni quiere agradar a Dios. Hasta aquí, ¿está claro el punto, compañeros? ¿Sí? Es muy clara la diferencia de las dos posturas, ¿sí o no? ¿Verdad? Ahora vamos al siguiente de los 5 puntos. Rápidamente. Número 2. Ese es el primero de los 5. En cuanto a la capacidad humana. Número 2. En cuanto a la elección divina de Tulip. Unconditional election. Según el acróstico de Tulipán. ¿Se acuerdan? Número 2. La U de Tulip dice unconditional. En inglés, pues, election. Que en español significa elección incondicional. Esta, hablamos ahora acerca del tema de la elección de Dios. En el tema anterior hablamos de la capacidad humana, ahora hablamos de la responsabilidad divina. Y en cuanto a la elección de Dios, ¿qué nos dice El arminianismo. Humberto, ¿serías tan amable de leernos la letra A, por favor? Elección condicional. La elección de Dios está condicionada por la decisión del hombre. Dios elige a los que Él sabe anticipadamente que creerán en el Evangelio. Predestinación por presciencia. De este modo, la predestinación es colectiva. Para aquellos que creen en Cristo, no es individual. Muchas gracias. Entonces, volviendo aquí a los puntos, Dios conoce, ciencia, por anticipado, las decisiones del hombre, presciencia. Entonces, Dios decide predestinar a los que él vio anticipadamente que habrían de creer. A esto le llamamos predestinación por presciencia, por presciencia. Entonces, Dios condiciona la elección a lo que él ve anticipadamente. Si Dios ve que iban a creer, entonces los elige. Pero si Dios ve que no iban a creer, entonces no los elige. Así que es una elección condicionada a la decisión humana. ¿Está claro hasta aquí, compañeros? Bien. ¿Qué dice el calvinismo? Vamos ahora con el calvinismo, Humberto. Elección incondicional. Dios elige por pura gracia a quien él quiso según su soberana voluntad, predestinación por soberanía. Sin ningún mérito de ellos, Dios predestina a cada individuo que él quiso y por esto ellos pueden llegar a creer. Entonces se invierten los papeles. Bajo el primer escenario, entonces vamos a representar a Dios con esta letra, que es la letra para Theos en griego, para Dios. Bajo este primer escenario, Dios ve, aquí está el ojo de Dios viendo, por anticipado que el hombre decide creer en el Evangelio, entonces Dios se regresa en el tiempo a la eternidad pasada y aquí lo elige, porque Dios previó que iba a creer, ¿me entienden? Entonces la decisión realmente final fue del hombre, porque cuando él cree, Dios lo elige. Bajo el segundo escenario, aquí, Dios no necesita ver nada. Él decide por adelantado que el hombre crea y por lo tanto el hombre va a creer. Porque Dios toma la decisión sin ningún mérito del hombre. Aquí la fe es un mérito del hombre. Es una obra meritoria que Dios tomó en cuenta para elegirlo. Pero aquí no se toma en cuenta ni la fe, sino lo contrario. Bajo la segunda perspectiva, es Dios quien da la fe. Dios da la fe para que él crea. Y entonces es garantizado que él va a creer porque Dios ya lo predestinó de acuerdo a su voluntad soberana. Por eso aquí la predestinación es por presciencia, bajo el arminianismo, y acá la predestinación es por soberanía, bajo el calvinismo. ¿Sobre qué base cada uno de ellos defiende su argumento? Sobre versículos bíblicos. Porque hay versículos bíblicos que dicen las dos cosas aparentemente. ¿Me doy a entender? ¿Cómo cuáles, Luis? Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Entonces, según este versículo, los arminianos tienen la razón. Porque Dios predestinó con base en su conocimiento previo. ¿Está claro? En este caso, diríamos, ahí está, tienen razón los arminianos. Otro ejemplo de lo mismo se ve en la carta de Pedro. Fíjense bien, vamos a primera de Pedro. Solo hay dos versículos en toda la Biblia, y son estos dos, por eso los estoy llevando ahí. Elegidos según la presciencia, antes, conocimiento de Dios. Entonces, según este pasaje, Dios eligió, Dios Padre, eligió con base en su conocimiento anticipado. Dios vio que iban a creer, dicen los arminianos. Ahí están dos pasajes que dicen que la salvación es por presciencia y no por soberanía. ¿Está claro? Bueno, eso dicen ellos. Yo no estoy diciendo que esos versículos no existen, pero tampoco estoy dándoles la razón. Porque si así fuera, como ellos dicen, entonces la Biblia se contradice a sí misma. ¿Por qué hay otros pasajes que dicen lo contrario? Que Dios elige no con base en su presencia, sino con base en la soberanía. ¿Cómo cuáles pasajes, Luis? Aquí mismo, en los mismos dos pasajes que les enseñé, 1 Pedro 1 y Romanos 8, quiero que observen lo siguiente. ¿Están listos? Ok, regreso a 1 de Pedro. Si es cierto lo que ellos dicen, que Dios elige con base en el conocimiento anticipado nada más, entonces, en este pasaje de Pedro, si seguimos adelante con la misma idea, llegamos al llegamos al versículo, aquí abajito, 18. Fíjense bien, fíjense lo que dice aquí el 18 en adelante. Dice, sabiendo que fueron rescatados de su manera vana de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles, sino con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, estoy leyendo el 19, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora quiero que vean el 20. Ese es el versículo clave aquí. ¿Sí? Está hablando de quién, hermano. ¿Se fijan? Está hablando de Cristo. ¿Correcto? Y fíjense lo que dice aquí. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, según este versículo en Reina Valera 60, ya se sabía que Cristo iba a dar su sangre para salvar a los escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Y por qué fue así? Porque ya estaba destinado desde antes. Destinado antes es predestinado. ¿Me doy a entender? Entonces, la pregunta es, ¿quién decidió que Cristo iba a ser el salvador de los pecadores? Fue que Dios vio por adelantado que cuando Cristo se hizo hombre, iba a decidir consentir y morir por ellos, o desde antes de la fundación del mundo ya estaba decidido eso. Que fue porque Dios quiso que así fuera a través de su Hijo, y como ya se pusieron de acuerdo el Padre y el Hijo soberanamente, entonces Cristo fue y cumplió el plan que ya estaba desde antes, o simplemente Cristo bajó al mundo, siguió todo y al final decidió que se iba a morir. Entonces Dios lo vio por adelantado y lo escogió. Solo hay una teoría que hace sentido. ¿Cuál es? De antes. Por eso Reina Valera tradujo destinado. ¿Me entienden? Eso significa destinado. Pero ahora los voy a llevar al texto griego para que se lleven una sorpresita. Observen lo que dice realmente ese versículo en otras versiones. ¿Qué es lo que dice? Dice, ahora me voy a ir a la Biblia. Primero el texto griego, miren. Ay, perdón. Este. Esa palabra que ustedes vieron aquí, se las voy a mostrar en griego. Aunque no sepan griego, no se preocupen. No hay necesidad de saber griego para ver la palabra. Esta que está aquí, miren. Así se pronuncia. Proegnosmenu. Proegnosmenu viene del verbo proginosco. Así se traduciría, se transliteraría. El verbo sin conjugar es proginosco, que significa antes conocer. Esa es la palabra. El texto griego literalmente en este versículo dice que Dios conoció anticipadamente que Cristo iba a morir por ellos. Pero obviamente aquí el verbo, que es un participio presente medio del verbo proginosco, es, creo que no es participio presente, es un participio auristo. Bueno, proegnosmenoi significa, gnosmenu, significa que Dios decidió. Dios lo decidió soberanamente. Así se tiene que interpretar preconocer. Preconocer también se traduce decidir soberanamente por anterioridad. Por eso todas las versiones, observen. Ahora se los voy a poner este pasaje en la versión del pasaje de las Biblias comparadas. Vean ahora cómo traducen. Conociendo de antemano aquí el interlineal de Ceballos, la Biblia textual, escogido. ¿Ven? Ciertamente antes de la fundación del mundo, preparado, dice la Biblia de las Américas, escogido ciertamente, en inglés, foreknown, ahí está, conocido anteriormente, ahí está el texto griego, preparado, la nueva Biblia de las Américas, eligió, o sea, elección, escogió, nueva versión internacional, ya vimos Reina Valera, destinado, Reina Valera actualizada. Como pueden ver, ¿a dónde vas con todo esto, Luis? Nos estás confundiendo en lugar de aclararnos. Bueno, no es mi intención. Lo que quiero simplemente decirles, amigos, es presciencia en muchos pasajes es sinónimo a elección por soberanía. Es una... En el Antiguo Testamento, conocer a alguien implicaba un conocimiento íntimo, pero también una elección sobre la persona. Dios conoció a Israel en Sinaí, que no lo conocía antes en Egipto, si lo mandó sacar. Eso significaba lo escogió soberanamente. Otro ejemplo que podemos dar en esto entonces, si Cristo ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, sin depender de los hombres, sino por la soberana voluntad de Dios, entonces, volviendo a Romanos capítulo 8, observen, volviendo a Romanos 8, en ese pasaje que ya leímos, según Reina Valera, cuando dice que Dios eligió a los hombres con base al conocimiento anticipado, como leemos aquí, a los que antes conoció, ¿cómo debemos interpretar esto que antes conoció? Bueno, ahí lo dice claramente en el contexto. Está hablando de los escogidos. Fíjense en el contexto. Ahora los llevo un poco más adelante en el versículo. Observen. Aquí se usa la palabra predestinó. Observen. Predestinó en el 30. Y observen cómo cambia y usa de manera intercambiable Pablo ese concepto aquí mismo en el 33. ¿Qué dice? ¿Quién acusará a quién? A los escogidos de Dios. Ahora, amigos, tengo una pregunta para ustedes. Esto es el capítulo 8 de Romanos. Acuérdense que cuando Pablo escribió estos materiales, no había división de capítulos. El tema seguía. ¿Está claro? En el capítulo 9 de Romanos, se nos dice claramente en el versículo 11 que el propósito de Dios es el que determina la elección, no por las obras del hombre, sino por el llamamiento de Dios. Que Dios no se basa en la voluntad del hombre, sino en su misericordia. Dice, él no depende del que quiere. ¿Quién es el que quiere? El hombre es el que decide si quiere o no quiere, según ese argumento arminiano. Sino depende de Dios tener misericordia. Entonces, como pueden ver, a la luz de estos versículos, no es la voluntad del hombre la que decide, sino finalmente es el propósito de Dios. El último pasaje que podemos mencionar por cuestión de tiempo en este sentido va a ser el de Efesios 1. Observen claramente, lo dice el texto. Efesios 1 dice que Dios, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, según el puro afecto de la voluntad de quién, de la voluntad de Dios o de la voluntad del hombre, ¿entienden? Pues Dios predestina según, aquí lo dice claramente, su voluntad. ¿La voluntad de quién? Aquí lo dice otra vez, nos hizo aceptos en el amado, versículo 7, ¿verdad? Me voy a ir hasta el 11 por cuestión de tiempo. Observo una vez más. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito. Una vez más, el hombre es predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Quién es el único que hace todas las cosas según su voluntad, ¿el hombre o Dios? Pues Dios. Él es Dios. Por eso, entonces decimos que la predestinación es claro en la Biblia, es un acto soberano de Dios. Y los pasajes que hablan de presciencia, tenemos que interpretarlos en el contexto, a la luz de la clara revelación de todo el Nuevo Testamento, de que Dios siempre es soberano. Él siempre hace lo que Él quiere. La expiación de Cristo. Expiación ilimitada. Jesucristo murió para salvar potencialmente a todos y cada uno de los seres humanos, pero solo los que eligen por su libre albedrío creer en Cristo gozarán del beneficio de su obra salvadora. Entonces, Cristo muere potencialmente. Potencialmente significa que Cristo muere para hacer posible la salvación para todos, según el arminianismo. ¿Me doy a entender? Todos pueden ser salvos gracias a Cristo, según el arminianismo. ¿Y el calvinismo qué dice, Efraín? Expiación limitada. Jesucristo murió eficazmente por los escogidos de entre todo el mundo, los cuales creerán en él. Gracias. Si ustedes recuerdan cuando tuvimos la clase de cristología acerca de la expiación de Cristo, discutimos este asunto. Eso es solo un recordatorio. La gran pregunta que debemos hacernos es, si Cristo murió potencialmente, o sea, para dar la posibilidad a todo el mundo de que fueran salvos, entonces la pregunta que debemos hacernos es, ¿realmente pueden los seres humanos ser salvos por su propia iniciativa? A la luz de lo que ya vimos antes, ¿pueden los seres humanos que están muertos en delitos y pecados, ciegos al Evangelio, carentes del Espíritu, pueden por su propia iniciativa? La respuesta abrumadora es no, no pueden. Entonces, si Cristo murió para que los hombres puedan ser salvos, entonces, ¿directamente por quién murió Cristo? Por nadie. Bajo el arminianismo, Cristo solo murió para dar una expiación potencial, pero no eficaz. ¿Me doy a entender? Porque no se garantiza que nadie va a creer. Es solo una muerte por todos, en realidad es una muerte por nadie. Cristo no murió por nadie en particular. Murió por todos en general, en espera a ver si alguien le hace caso. ¿Me doy a entender? Eso es lo que dice el arminianismo. Pero no vemos eso en la Biblia. En la Biblia vemos que Cristo murió para garantizar aquellos que ya habían sido escogidos, para proveer lo que necesitaban los escogidos para poder ser salvos. Entonces, Cristo murió no por todo el mundo, aunque así dicen algunos versículos, los estamos sacando fuera del contexto teológico. Observen, por ejemplo, de tal manera amó Dios al mundo, ¿amó Dios al mundo sí o no? Sí, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿murió Cristo por todo el mundo? La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué significa todo el mundo? Significa cada individuo de la raza humana que ha existido desde Adán y Eva hasta el último que sea de los que habitan en el planeta. ¿Eso quiere decir que Cristo murió por todo el mundo? Porque si Cristo murió por todo el mundo, entonces todo el mundo tendría que ser salvo. Lo cual es obvio que no es así. ¿Está claro? Entonces, si todo el mundo no es salvo y Cristo murió por todo el mundo, entonces la pregunta que nos surge es, ¿por qué no se salvan todos? El arminianismo dice, porque no creen. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué no todos creen? ¿Por qué no todos creen? El arminianismo responde, porque no quieren. Porque son libres de escoger. Pero la Biblia no responde así. ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué no creen? Porque están muertos. Porque están ciegos. Porque están sordos. Porque no quieren. ¿Está claro? Entonces, y cuando quieren, no quisieron por iniciativa propia. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne, no por ellos mismos, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino de ¿quién? Sino de Dios. Fueron engendrados de Dios, por eso creyeron. Juan 10, 26, dice el Señor Jesucristo. Ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Porque si fueran de mis ovejas, creerían. Entonces, ¿por qué no cree la gente? Porque no son parte de los escogidos. Entonces, todos los pasajes que hablan de mundo, que Cristo murió por todo el mundo, o que Cristo murió por todos, no se refiere a todos, literalmente, cada individuo de toda la raza humana, sino significa representativamente. Cristo murió para que gente de todos los tipos llegue a ser salva. Como dice en Apocalipsis, gente de toda lengua, pueblo, tribu, nación, van a estar allá. ¿Está claro? No solo para los judíos, sino para todo el mundo. Él es la propiciación, no solo por nuestros pecados, dice Juan. Nuestro pecado sí, nosotros los judíos, sino por los de todo el mundo, para que gente de todo tipo de categorías pudiera ser salva. Así que ya no hay judío ni gentil, ni hombre ni mujer, ni escita, ni esclavo, ni libre, sino que en Cristo, ¿me entienden? Entonces, es así como entendemos, en el contexto de la Biblia, que Cristo murió por todos en el sentido de que todos ahora pueden participar, y no solamente los del grupo de los judíos, o los varones, o las mujeres, o los viejitos, o los jóvenes, o los instruidos, o los bárbaros, o los griegos. No, todos pueden ser salvos. Y queda demostrado que es la obra de Dios, porque al ser expuesto el ser humano al Evangelio, nadie quiere si no fuera porque él interviniera, porque el hombre odia a Dios. En términos generales, solo lean Romanos capítulos 1 al 3 y se van a dar cuenta cómo Pablo bombardea la idea del libre albedrío del arminianismo. Todos los hombres están completamente bajo pecado. Y en ningún lugar de Romanos se habla de la gracia preveniente, que es una obra soberana de Dios. Tenemos que darnos prisa por cuestión de tiempo. Los otros puntos del debate que nos quedan aquí son los siguientes. Entonces, ya hablamos de la expiación de Cristo. Ahora, la gracia del Espíritu. La gracia del Espíritu. Vamos a dar la oportunidad a Santiago, si nos hace favor, de leer lo que dice el arminianismo. Adelante, Santiago. Tu micrófono. Habilita tu micrófono. Gracias. Arminianismo, gracia resistible. Dios, por su Espíritu, otorga una gracia especial a todo ser humano, gracia preveniente, que aunque no garantiza que los pecadores crean en el Evangelio, sí los faculta para que puedan creer a pesar de su estado de corrupción espiritual. Eso ya lo expliqué. Ahora el calvinismo, Santiago, por favor. ¿Qué dice el calvinismo? El calvinismo, gracia irresistible. Los elegidos para salvación lo serán por gracia, siendo regenerados por el Espíritu Santo de forma irresistible ante el llamado de Dios para salvación en el Evangelio. Muchas gracias. Y ahí hay muchos pasajes que podríamos usar. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de San Juan que esta es la voluntad de Dios, que todo lo que el Padre le dio no pierda nada, y que nadie puede venir a Él si el Padre no le trajere. Entonces, esto nos indica que aunque el hombre presente resistencia, en ese pasaje de Juan capítulo 6, creo que es el versículo 42, no estoy seguro ahorita, pero está en Juan capítulo 6, dice, todo el que el Padre me da vendrá a mí. Y dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Yo expliqué, ese verbo traer significa arrastrar violentamente. Es decir, el ser humano por convicción propia no viene a Cristo. Dios lo tiene que traer. Por eso le llamamos gracia irresistible. ¿Me doy a entender? Cuando Dios escogió a alguien y le llega su tiempo a esa persona va a aceptar la gracia porque la acepta. Porque Dios así lo determinó. No es como el arminianismo asegura que, pues si quiere o no quiere. Entonces, imagínense, Si es cierto lo que el arminianismo dice, entonces ahora tenemos muertos espirituales, vivos espirituales, y en el medio, ¿quiénes están? ¿Los zombies espirituales? ¿O quiénes son estos? ¿Me entienden? ¿O ya no hay muertos espirituales? Según el arminianismo, todos son ahora de estos. No, y eso no es todo lo que sigue. Número 5 y la última. Observen. Entonces vamos a la última y le vamos a pedir a Ivy que nos lea el último de los 5 puntos aquí del debate. Seguridad de la salvación o perseverancia de los santos. Adelante, Ivy. Perseveración condicional. Así como el hombre puede creer, puede también dejar de creer, por lo tanto, perder la gracia salvadora. Calvinismo. Perseverancia de los santos. Ya que la salvación depende del poder de Dios, Él proveerá los medios para preservar a sus santos escogidos para vida eterna por causa de su gloria. Entonces, el arminianismo insiste que, bueno, si el hombre puede, por la gracia previniente, creer, también puede dejar de creer. Entonces, si el hombre es el último en tomar la decisión final respecto a su salvación, entonces la puede perder. Y tienen razón, la lógica es coherente con su sistema. ¿Me doy a entender? El problema es este. El problema con la perspectiva calvinista en este punto es que nos dice que hay hombres que están muertos en sus pecados, que por la gracia preveniente son atraídos al Evangelio y al ser expuestos al Evangelio y creer, experimentan auténtica regeneración. Nacen de nuevo, son hijos de Dios. El sello del Espíritu Santo sucede en sus vidas. Todas estas obras de regeneración, justificación, adopción, unión con Cristo, el sello del Espíritu, todo esto que hablamos en el Ordo Salutis y antes, que son irreversibles, ¿entienden qué significa irreversibles? Que una vez que suceden, no se pueden revertir. Bueno, según los arminianos, una persona muerta puede experimentar todo esto y en algún momento deja de creer, entonces, con todo y su regeneración, justificación, adopción, sello del Espíritu, irse al infierno. Lo cual entonces nos lleva a la conclusión de que, según la perspectiva arminiana, en el infierno eterno va a haber auténticos hijos de Dios sellados con el Espíritu Santo, contrario a todo lo que dice la Escritura. Lo cual es ridículo, absurdo en el Nuevo Testamento. Completamente antibíblico. ¿Me estoy dando a entender, amigos? Esa es la seriedad de este problema. Y no solo eso, tiene profundas implicaciones esta perspectiva en términos prácticos. Compromete el mismísimo evangelio. ¿Por qué? Porque revive la antigua herejía gálata, el arminianismo, cuando dice que tú puedes entrar al evangelio por gracia, por medio de la fe, pero tienes que quedarte por medio de las obras. Porque si tú haces cosas, entonces pierdes la gracia, entonces no es solo por gracia, también es por obras. La salvación es por fe y obras, por eso se acusa al arminianismo de ser semipelagianista, es decir, que cree que la salvación es no solo por fe, sino por obras. Por eso, y con justa razón, el arminianismo es sinergista. Cree que la salvación es por la unión de la obra de Dios y la obra del hombre y no es monergista como es el luteranismo y el calvinismo de la herencia reformada. Pero no es que sean calvinistas o luteranos. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Ellos dicen que somos nosotros los que le imponemos al texto bíblico nuestra perspectiva teológica, pero estamos abiertos y yo no veo que ellos sean consistentes. Vamos a la recta final a leer algunas de las implicaciones por las que finalmente yo creo que el arminianismo está en un error. Pero antes de eso, un par de observaciones adicionales respecto al arminianismo y al calvinismo. Humberto, por favor, número uno respecto a la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es la creencia de que Dios está en completo control sobre todo lo que sucede en el universo. Su gobierno es supremo y su voluntad es la causa final de todas las cosas. Arminianismo. Para los arminianos, Dios es soberano, pero ha limitado su control en proporción a la supuestamente libre voluntad humana. Los decretos de Dios son derivados de su conocimiento anticipado, presciencia, de las decisiones que los hombres tomarán. Según el arminianismo, la soberanía de Dios depende de la voluntad humana. El calvinismo, ¿qué dice? Ay, ¿qué dice ahí? Calvin, a ver, déjame corrijo eso que le introduje un error. Ahora sí. En el calvinismo, la soberanía de Dios es incondicional, ilimitada y absoluta. Todas las cosas son predeterminadas por el placer de su propia voluntad independientemente. Dios lo sabe todo anticipadamente porque Él ha planeado todo lo que sucederá. Muy bien, ¿ok? Entonces, esa es una aclaración con respecto a la soberanía. Los arminianos dicen que creen en la soberanía de Dios y que Dios se autolimita a la voluntad humana. Nosotros no vemos eso en la Biblia. Luego, hay una postura intermedia, amigos. Miren esto. Algunos dicen, es que yo no estoy convencido en todo lo del calvinismo ni en todo lo del arminianismo. Yo me quedo en la mitad. Yo soy híbrido, dijo uno de ellos. A ver, vamos a ver eso. Posturas intermedias. AB, por favor. Admiralismo o amiralianismo. Acepta 4 de los 5 puntos calvinismos y el que rechaza es la expiación limitada. Ok, entonces hay un movimiento que surgió después de este debate y dijo, no, pues este debate está muy duro. Y allá en Francia, un cuate llamado Moisés Amiraldo, aquí está la nota, por cierto. Aquí la puse yo. Aquí miren, Moisés Amiraldo, ¿ok? Allá en una pequeña ciudad llamada Saumur, ahí le llamaron a esa postura la escuela de Saumur o calvinismo moderado o de 4 puntos. ¿Por qué de 4 puntos? Porque de los 5 puntos del TULIP, o sea, depravación total, elección incondicional, gracia irresistible, me estoy brincando uno. ¿Cuál era? TULIP. Ah, expiación limitada. Y perseverancia de los santos, ellos dijeron, creemos en 4, pero la de la expiación limitada no creemos, creemos que Cristo murió por todo el mundo. Cristo murió por todo el mundo. Así que a esta postura se le llama calvinismo de 4 puntos, porque cree en 4 de los 5. Esta es la creencia más popular. De hecho, los bautistas generales creen esto, la mayoría de ellos, ¿me entienden? Se consideran calvinistas de 4 puntos. Y yo creí esto por muchos años, hermanos. Por las primeras 2 décadas de mi vida, de mi peregrinaje teológico, creía esto. Hasta que me puse a estudiar a profundidad. Fue también muy duro para mí darme cuenta de las implicaciones, pero es lo que es. La verdad es la verdad. Entonces, hablemos un poco más de esto, porque vale la pena hacer esa aclaración. Miren, hoy en día, del lado del calvinismo, entonces lo que estamos diciendo, observen, del lado del calvinismo, posturas intermedias, acá está el calvinismo, acá está el arminianismo. El calvinismo dijeron, no, está muy rígido esto, vamos a bajarle un punto, ¿no? Calvinismo de 4 puntos. Y el arminianismo, por acá, otros dijeron, no, esto está muy equivocado, vamos a bajarle también un punto o 2 puntos. Aquí le llaman arminismo arminianos, arminianismo reformado. Estos son amigazos porque se parecen ya entre ellos. Según ellos, muy mediadores. Pero ya vimos para empezar al doctor Olson, arminiano de cepa de médula. Él ya nos dijo, eso es imposible. Y nosotros vemos lo mismo. Es imposible. El arminianismo reformado es esa corriente que dice que no está de acuerdo con los 5 puntos del arminianismo, sino con 4 nada más, que cree que la salvación una vez que se recibe es segura y no se pierde. ¿Me doy a entender? Entonces, unos en la expresión limitada no creen, amiraldianistas o calvinistas de 4 puntos. ¿Estos no creen que la salvación se pierde? Arminianos reformados. Ok, ahí están los cuates jugando. Vamos a ver entonces qué podemos decir a eso rápidamente. Y a esas posturas debemos de decir, Pues no, no se puede. Ya explicamos, amigos, que es un efecto dominó. No sé si ustedes captaron, miren. Por ejemplo, vamos a la primera. Si los amiraldistas o los calvinistas de cuatro puntos dicen que el Cristo murió por todos, la pregunta ya las hicimos. ¿Por qué no todos se salvan? ¿Por qué no todos creen? ¿Y por qué no todos creen? Porque no pueden creer. Entonces, si creen, ¿por qué creen? Porque Dios quiso. Entonces, si Dios quiso que creyeran, ¿no quiso que se salvaran? Entonces, ¿por qué murió Cristo? Cristo dijo, Pablo, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por... ¿Por quién? Por la iglesia. ¿Verdad? El buen pastor da su vida por las ovejas. Ustedes no son mis ovejas, por eso no creen en mí, dijo Juan, el Señor Jesús en Juan 10, 26. Entonces, ¿por qué murió Cristo? Por la iglesia, por su esposa, por las ovejas. ¿Me entienden? Cuando habla del mundo o de todo, se refiere a los escogidos de entre esas categorías. Así lo vemos en la Biblia. Entonces, el calvinismo de cuatro puntos es inconsistente, porque si aceptáramos que Cristo murió por todos, tendríamos que negar la depravación total. ¿Entienden? Entonces, un efecto dominó, tic, tic, tic, tic, tic, se van cayendo las otras. Lo mismo con estos. Si hay seguridad de salvación, ¿por qué? Porque Dios garantiza que no se pierdan, aunque dejen de creer. Ah, entonces, si Dios garantiza que no se pierdan, ¿no puede garantizar que crean para salvación, nada más para santificación, para preservación? Entonces, si Dios garantiza, entonces, ¿quién es el que decidió todo? Dios. Entonces, ¿no es elección incondicional? O sea, también efecto dominó. ¿Me entienden, hermanos? Es pura ignorancia afirmar posturas supuestamente intermedias. O eres calvinista de cinco puntos, o no lo eres. Así como se dice. Así que, después de haber explicado la respuesta a las posturas pseudo-intermedias, hablemos, ¿quiénes son algunos arminianos de renombre a lo largo de la historia? Ahí tenemos, entre otros, los más famosos que yo hice una lista, no es exhaustiva, solo es representativa. Juan Wesley, Francis Asbury, un discípulo de Wesley, Carlos Finney, uno de los protagonistas de los grandes avivamientos, William Booth, el que fundó el Ejército de Salvación, un grupo cristiano que creció mucho, el Ejército de Salvación, estábamos diciendo. También otro famoso arminiano es A.W. Tozer, Leonardo Ravenhill, David Wilkerson, y recientemente, todavía con vida, tenemos a teólogos como Ben Witherington III y Roger Olson, que ya citamos en su momento. Y estos todavía viven. Entre los calvinistas renombrados que podemos mencionar en la historia, tenemos al genio Jonathan Edwards, a Jorge Whitfield, que vivió y era amigazo de John Wesley, a veces hasta predicaron en el mismo lugar juntos, y hubo iglesias fundadas por John Whitfield que se hicieron metodistas, porque Juan Wesley es el padre del metodismo, pero son metodistas reformados, o sea, y al finalmente se unieron a los presbiterianos y bautistas, porque al final no se pudo ser metodista sin ser arminiano. Sea como sea, Jorge Whitfield era calvinista, Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores, Martin Lloyd-Jones, un expositor increíble, J.I. Packer, que murió apenas el año pasado, el doctor James Kennedy, de evangelismo explosivo, que le dio un gran impulso a la teología reformada, era calvinista de cinco puntos. Chuck Colson, que también fue un hombre que tuvo un ministerio en las prisiones muy prominente aquí en Estados Unidos, ya murió. R.C. Sproul, que murió también hace pocos años. Y los que aún viven, John MacArthur, John Piper, Al Mohler, Mark Dever, entre muchos, muchos otros calvinistas modernos y prominentes. Termino con seis razones por las que pienso que el calvinismo es mejor. Ya dije algunas de estas. Número uno, la Biblia nunca habla de libre albedrío. Es obvio que el ser humano tiene la capacidad de decisión, pero la Biblia es muy clara en cuanto a la absoluta soberanía de Dios en todo lo que ocurre. Además, hay abundante registro en la Escritura acerca de la universalidad de la corrupción moral humana, así como de la incapacidad espiritual del hombre para responder a Dios como es debido, según la Escritura. Así que, libre albedrío absoluto no existe. Número 2. No hay ni un solo registro en la Biblia de la gracia preveniente. Aunque acusen ellos que nosotros usamos términos como gracia común, que tampoco están en la Biblia, en verdad se puede demostrar fácilmente la gracia común. Pero la gracia preveniente no se puede demostrar con la Biblia. Tercero, implicaciones soteriológicas del arminianismo son antibíblicas. Ya dijimos, obras de la regeneración, justificación, adopción, santificación posicional, sello, morada y dotación del Espíritu Santo en la vida del creyente son irreversibles. ¿A dónde vas a hacer con todo eso si una persona deja de creer y se pierde según el arminianismo? Entonces vamos a acabar con un infierno lleno de hijos de Dios, ¿en verdad? Absurdo. Número 4, las implicaciones en cuanto a la persona de Dios son antibíblicas desde la perspectiva arminiana. O sea, si la soberanía de Dios no es, si la elección de Dios no es por soberanía, entonces sinceramente, ¿qué necesidad hay de que haya elección? ¿Qué necesidad hay de que haya predestinación? Si el hombre puede decidir creer y luego decide no creer, se salva, se pierde, entonces ¿para qué existe la elección? Es un absurdo. No se puede sostener la doctrina de la elección ni de la predestinación coherentemente en la Biblia bajo la perspectiva arminiana. Es absurdo. ¿Qué necesidad de que exista eso? Además, es abrumador el testimonio bíblico que Dios es soberano en la Escritura. Quinta implicación. No solo hay implicaciones en cuanto a la salvación, a la doctrina de Dios, sino también en cuanto a la hermenéutica, al sistema de interpretación. Si nosotros nos resistimos a interpretar bajo una perspectiva literal, Romanos capítulo 9, solo para justificar que Dios no elige individuos, sino que elige grupos como Israel o como los que estén en Cristo, eso es torcer a la Escritura para que diga lo que yo quiero. La única forma de tener una hermenéutica consistente, ya dijimos, es usando el método literal, histórico, gramatical, teológico en toda la Escritura. Y no nada más cuando nos conviene y después hacernos alegóricos. Falso. Ya dijimos también que el admiraldismo y el arminianismo disfrazado es otra cosa. Bueno, el admiraldismo, calvinismo de cuatro puntos, no es otra cosa que arminianismo disfrazado. Es una versión del arminianismo, el calvinismo de cuatro puntos. Ya dijimos por qué. Y en conclusión, es obvio que yo estoy a favor de los cinco puntos del calvinismo, ¿verdad? No creo que el arminianismo es un sistema que le hace justicia a toda la revelación de la Biblia. Pero yo no quiero presentarme, y termino con esto, a mí no me gusta decir que soy calvinista. Y no me gusta decir que soy calvinista por dos razones. Primero, número uno, ¿por qué no? Porque yo estoy 100% de acuerdo con lo que dice la Biblia, pero no estoy 100% de acuerdo con lo que Calvino escribió e hizo. No todo lo que Calvino hizo, ni todo lo que Calvino escribió, para mí estuvo correcto. Ah, no, Luis, ¿cómo que no estuvo correcto? Si alguien me preguntará, bueno, aquí pongo en mi nota. Por ejemplo, miren, abajo. Calvino dijo que el anticristo era el papa. Te caiga bien el papa o te caiga mal, eso no tiene prueba bíblica del papa es el anticristo. Entonces, yo no estoy de acuerdo con Calvino en la insistencia de que él creía que el papa era el anticristo. Yo no estoy de acuerdo en que Calvino consintió con el Concilio de Ginebra que castigaba con latigazos a los cristianos que no respetaban al pie de la letra el día de reposo, las leyes de vestimenta. O sea, tuvieron un gobierno de terror ahí en Ginebra bajo el calvinismo. se castigaba duramente a las personas que no respetaban. Y cuando alguien no estaba de acuerdo, no solo lo castigaban, pero en este caso hay un ejemplo histórico de uno que se llamó Miguel Servet. Este fue un hereje. Él negó la Trinidad, pero tuvo la mala fortuna de pasar por Ginebra y andar diciendo que la Trinidad no existía. No solo lo confrontaron, sino que lo arrestaron y lo quemaron vivo al puritito estilo de la Inquisición católico romana. Entonces yo no creo que debemos llegar a esos extremos, ¿me entienden? Incluso Calvino, en su magna obra que se llamó La institución de la religión cristiana, él presenta una expiación limitada. Hay veces que en comentarios de sus sermones a pasajes como los que aquí anoté, pareciera no estar muy seguro de la expiación limitada. O sea que a veces como que pareciera haberse contradicho él mismo. Casiodoro de Reina, ustedes lo conocen, el que tradujo la Biblia al español por primera vez en la historia, él tampoco estuvo de acuerdo con Juan Calvino. ¿Saben ustedes que cuando Casiodoro de Reina, que era monje de la Orden de los Jerónimos del monasterio de San Isidoro allá en California, en California nomás, en España, cuando la Inquisición se desata contra ellos, salen huyendo para salvar sus vidas, y él traduce la escritura poco a poco, él va y se refugia en Ginebra, donde Juan Calvino gobernaba. Y él no estuvo con Juan Calvino de acuerdo en todo, y se lo dijo. Entonces le pusieron un ultimátum a Casiodoro de Reina, él prefirió irse de Ginebra. Casiodoro prefirió irse, se fue a otros lugares, a Frankfurt, y luego se fue a Inglaterra a terminar su trabajo, porque de plano que no estaba de acuerdo en todo con Juan Calvino. ¿Qué estamos diciendo? Juan Calvino no fue un hereje, pero tampoco fue infalible. También tuvo sus detalles. ¿Por qué quisiera yo decir que soy calvinista cerrándome? Bueno, tengo que decir soy calvinista en cuanto a este debate, pero no porque sea yo calvinista, sino porque soy bíblico. Por eso yo digo, yo prefiero decir que soy bíblico, ¿me entienden? Entonces, si yo dijera que soy calvinista, pues entonces también tendría yo que decir que soy, por ejemplo, como digo aquí, miren. En este sentido, continúo yo mi conclusión, en este sentido prefiero 100 veces decir que soy bíblico, que soy calvinista, o que soy luterano, o que soy wesleyano, nada de eso. ¿Por qué? Porque todos ellos tuvieron asuntos que yo no comparto. Segunda razón por la que yo no me gusta identificarme como calvinista. Porque Calvino tampoco fue el primero en postular estas verdades a lo largo de la historia de la Iglesia. Estas verdades que hoy conocemos dentro de los 5 puntos fueron defendidas de un modo o de otro muchísimo antes que el tiempo de la Reforma por teólogos como Ambrosio de Milán en el siglo V, Agustín de Hipona, Próspero de Aquitania, Fulgencio de Ruspe, Gregorio Magno, Gotescalco de Orbais, Ratramo de Corbi, Huenilo de Sens, Prudencio de Troyes y Lupo Servando de Ferriers, entre otros. Hermanos, esto no es que era de esperar. Si son doctrinas bíblicas, alguien más las tuvo que haber visto, ¿sí o no? Y las vieron. Pero yo no voy a decir que soy agustiniano, porque Agustín dijo otras cosas que no, yo no creía todo lo que dijo Agustín de Hipona. Mucho menos creyó en todo lo que dijo Gregorio Magno, el papa más prominente del siglo VII del catolicismo. Él creía en la predestinación por soberanía, pero luego dijo otras cosas que dices, no, jamás, yo no voy a decir que soy gregoriano, ¿me entiendes? Entonces yo no voy a usar ese criterio que usamos para decir somos calvinistas con todos los demás, solo porque han ellos afirmado su apego, su creencia a alguna de las doctrinas de la gracia. Entonces, mejor, insisto, digo que soy bíblico. Creo que Calvino estaría de acuerdo en que es mejor que nos llamemos bíblicos. Si Calvino viviera, ya que él no participó del debate, yo creo que él no estaría muy feliz de que nosotros andemos diciendo que somos calvinistas. Yo creo que él preferiría que dijéramos que somos bíblicos. ¿Saben por qué? Porque él amaba la palabra de Dios. Él promovía la palabra de Dios y animaba a la gente a seguir la palabra de Dios. Así que yo creo que es más coherente llamarnos cristianos bíblicos que calvinistas. Pero bueno, tampoco soy un ingenuo. Tengo que definir, y mi postura es calvinista de cinco puntos. Así que no rehúso, pero no prefiero tampoco el título. Y por eso tampoco lo llamamos calvinismo de cinco puntos, sino preferimos llamarlo las doctrinas de la gracia. Bueno, ha sido una larga exposición porque el tema lo ameritó y aquí la terminamos, la exposición. Gracias a mis compañeros pastores que están aquí conmigo hasta la extensión de esta clase que se alargó hoy por motivos de contenido. Aquí termino pues la exposición. Nos veremos en la próxima, en el próximo debate del tema de la doctrina de la salvación, que es la nueva perspectiva de Pablo, otra. Pero ya hablaremos de eso en su tiempo.